planeta era acorde con su desarrollo, sumado al conocimiento de los voluntarios que se habían quedado atrapados. Cuando Luzbel y su grupo llegaron a Satien, sintieron que entre ellos y los seres del planeta existía una diferencia enorme de evolución y elevación. Esa tremenda distancia entre ellos hizo que los densificados comenzasen a venerarlos y adorarlos como dioses, a pesar de que ellos nunca llegaron al planeta con esas intenciones. Una exagerada veneración hacia ellos activó un elemento dormido dentro de Luzbel y su grupo, y al despertarse este elemento, nunca más fueron los mismos. Debido a los acontecimientos y al cambio que se había operado en Luzbel y su grupo de voluntarios, el planeta Morlem los consideró enfermos. Luzbel y su grupo no pudieron regresar a su planeta, desgraciadamente estaban contaminados, y en lugar de reparar la anomalía que los estaba atacando la empeoraron, porque dejaron que la enfermedad tomase cuenta de ellos. Se dejaron dominar, y muchos de ellos gustaron de ello, porque al ser venerados y adorados por los densificados, se convirtieron en sus dioses y esclavizaron a la especie reptiliana, que comenzó a trabajar para ellos bajo normas y decretos que antes no habían existido. Esos dioses procrearon con la mujer densificada y los vástagos nacieron con el virus en sus genes, el cual fue transmitido por todo el planeta, por generaciones de generaciones, nunca pudieron erradicarlo. El virus se había enquistado en lo más profundo del cerebro y de la masa encefálica. El planeta Satien estaba totalmente enfermo, desnutrido y solo. Los otros planetas lo habían relegado por miedo a la contaminación, el planeta estaba considerado en el universo como una célula muy enferma y contagiosa. Luzbel y su grupo se vieron obligados a encarnar en la especie reptil y tuvieron que adaptarse al atraso y falta de evolución. Descendieron en la escala evolutiva y de elevación, y al hacerlo, se sintieron abandonados por su planeta de origen. No comprendieron esa actitud y repudiaron todo lo que venía de Morlem y de su especie ayapliana. 544 ¿Por qué Morlem no hizo nada por ellos? Morlem hizo todo lo posible para ayudarlos, fueron ellos quienes no aceptaron la ayuda. Nunca la quisieron, porque les gustaba su forma de vivir. Eran adorados y venerados por un planeta. No olvidemos que ellos estaban enfermos de ambición, y la ambición solo se puede combatir con la renuncia. 545 ¿Por qué los seres de Satien tienen forma reptiloide? Satien era un planeta que se encontraba en una constelación de la dimensión secundaria. Hoy en día ustedes la conocen como Osa Mayor, pero su nombre era Orpha Mauri. Esa constelación estaba formada por la unión de muchos planetas que se encontraban agrupados al lado de las Pléyades y de Orión, por eso era fácil para los ayaplianos visitarlos y controlar a las formas hombres que habían sido implantadas en varios de esos planetas y observar el desarrollo de cada una de ellas. La agrupación de planetas se encontraba dentro de nubes gaseosas que emanaban sustancias electromagnéticas de iones que alteraban la atmósfera. Esas sustancias ionizaron el subsuelo de algunos planetas y alteraron los elementos nutritivos de los alimentos, causando con ello la transformación celular y genética de las formas hombres. Esa fue la causa principal de la alteración genética, se convirtieron en ayaplianos reptilianos. Desgraciadamente el cambio molecular transformó la esencia ayapliana, y cuando se enfermaron por el virus de la ambición, las energías pensamientos acompañaron la distorsión. La forma hombre de la realidad regular se había desarrollado en perfecta armonía y evolución, nunca tuvieron la más mínima alteración en el cauce genético. Para ellos, ver a la forma hombre